Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Decía García Márquez que nos damos cuenta de que empezamos a envejecer cuando nos descubrimos imitando a nuestro padre. Yo me descubrí una noche caminando tras mis hijas y mis nietos para apagar las luces que dejaban encendidas. Pero eso fue antes. Hoy, decepcionado, no lo hago más. Hace algunos meses comenté aquí acerca de la disolución de Luz y Fuerza del Centro y su sustitución por la Comisión Federal de Electricidad. A la luz de los apagones y los cobros, expresaba mi duda de si estábamos mejor cuando estábamos peor. Bueno, ya no tengo duda, ahora estoy seguro. Como en aquel comentario citaba los apagones que había sufrido y un recibo que me había llegado por más del doble de lo que pagaba habitualmente, en el que figuraba, no se me olvida, un redondeo de más de 1.200 pesos. Me llamó un altísimo funcionario de la CFE y me pidió que tuviera paciencia. Son más de 6 millones de cuentas, me explicó. Me pidió que le enviara mi recibo para revisarlo y así lo hice. Bueno, fue lo último que supe de ese recibo, que según recuerdo, porque no saqué copia, era por más de 3 mil pesos, cuando lo que yo pagaba antes del golpe era más o menos la mitad. Hoy supuestamente le debo más de 28.373 pesos a la Comisión Federal de Electricidad y la tarifa ha subido de los 1.500 aproximados a 10.609 pesos bimestrales. En mi departamento vivo solo 4 días a la semana. Es imposible que hoy consuma 7 veces más energía que antes, ni aunque yo tuviera más energía. Mi chofer fue a la sucursal en Palmas y le pidieron que sacara una foto de los medidores y la llevara. Lo hizo. Le dijeron que estaba bien. Nunca supo si la foto, si mi chofer, si el consumo o qué. Solicitó, claro, en un formato especial, una visita de los encargados de las lecturas, que no han aparecido. Las cifras de consumo en los recibos no tienen que ver ni de lejos con la realidad, pero peor le fue a Graciela, mi sirvienta, que vive en el Rosario, en Tlalnepantla. Su recibo le llegó por 10 mil pesos, cuando pagaba entre 80 y 120 pesos bimestrales. El recibo del propio Jorge, mi chofer, llegó por 15 mil pesos, pagaba 150 pesos. Paga y luego nos arreglamos, dicen en las sucursales, después de horas y horas de espera. Comunicarse al 071 es imposible. ¿Qué ocurre? Pues que la CFE está cobrando retroactivamente lo que supuestamente Luz y Fuerza del Centro no cobró. Y lo hace con una fórmula infalible, al tanteo a favor. Como el umpire que comete un error y para compensar comete otro, falla dos veces. Pero a ver, aléjele al umpire, sobre todo cuando es parte interesada. CFE, mire, no tenía personal suficiente ni suficientemente capacitado para sustituir al de Luz y Fuerza del Centro. Cuando vino el manotazo tuvo que adaptarse y lo hizo la mexicana con una campaña de publicidad que no puede ser eterna. Cuando cese, se escucharán las voces de miles y miles de consumidores que simplemente no pagamos lo que nos cobran y que tendrán o tendremos que sufrir cortes injustos que, según entiendo, todavía no se aplican. Ahora me explico tanta generosidad en la liquidación de los trabajadores de Luz y Fuerza. Es que la pagaríamos nosotros. No. Si no demos una. Hoy puede ser un gran día y mañana también.